caricia. Me tienes tan consentido y enamorado. Cuando salgo todo corriendo, toda esa prisa, porque quiero en todo momento estar a tu lado. Pero por nada del mundo me quite esta inspiración. Quiero que me quede el fuego, que me queme tu calor. Pero por nada del mundo me quite esta inspiración. Quiero que me quede el fuego, que me queme tu calor. ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita colorada. ¿Quién dice que lo quiere más? Con esa boquita colorada. Ella siempre lo manda a buscar. Con esa boquita colorada. Le dice papacito ven pa' acá. Con esa boquita colorada. Con esa boquita colorada le dice papacito ven pa' acá. Con esa...